yo soy y la omega, lo que comienzo lo termino yo. Más triste yo estoy, pues me veo como soy. Me anima Dios, dice la omega soy. El alfa y la omega yo soy, alábenle toda creación. Expresa al Señor. ¿Quién detendrá lo que empezó el Señor? Nadie lo vence, Él es el Señor. Hoy nuestra fe descansa solo en Dios. Oh, qué glorioso Cristo es vencedor. El alfa y la omega yo soy. Alábenle toda creación, lo que empezó lo acabó, todo ya expresa al Señor. Toda creación alaba a Jesús, pues Él venció todo como hombre Dios. El alfa yo soy y la omega, lo que comienzo lo termino yo. El alfa y la omega yo soy, alábenle toda creación. Lo que empezó lo acabó, todo ya expresa al Señor.